Love my lord, love doctor, love terror. Oh, what the fuck, where are those revolutionary men? I'm sick, I'm sad, I have no celebration, but too much more I have art, like a ghost has his clothes. So then I say, let's dance to my fingers. Rangers of distraction, and so far, rigidez del propio impulso transgresor. Un estudiante de filosofía me dijo que yo tenía el sentido de la fórmula y yo lo tomé como un elogio, o que yo sabía formular. Pasábamos ratos mirando y leyendo partes de mis libros. Siempre la traté de usted, aunque sí tuve una penosa incontinencia afectiva recurrente, pero eso no impidió que cada cual se atuviese al aprecio. No creo haber tenido conductas de mal gusto, porque me gustaba poder discutir de cuestiones a las que cada libro nos confrontaba. Ella me dio muchas buenas ideas para mi proyecto de libro de aquel entonces y de teatro. También había una de mis obras de teatro que estaba traducida por Marie-Agnès Michel y que Pierre Merezkowski dijo que se podía producir incluso precariamente sin dinero. Y yo, desde que conozco a Pierre, he tenido que encarar y poner una sonrisa a su humor negro o sarcasmo. Escuchando Pink Floyd. Te pedí que las fotos que aparecen en el vídeo no las compartieras, en especial una de ellas. Lo vi compartido por Google y tragué con ello porque me dijiste que solo lo habías compartido en YouTube y con filtros para mayores. Ahora también para todo el mundo en Face. La de puñalas traperas, la traición y la mentira es propio de los fascistas, así como tenerle tanto odio a las mujeres por leer la suite. Es lo que está en Face también. Tú estás otra vez con la paranoia de llamarme fascista, porque no quiero meterme en negocios turbios y sobre todo porque esas fotos me las has enviado hace apenas una semana. Era para hacerme chantaje, supongo. ¿Qué es lo que está en Face también? Tú estás otra vez con la paranoia de llamarme fascista, porque no quiero meterme en negocios turbios y sobre todo porque esas fotos. Porque esas fotos me las has enviado hace apenas una semana. ¿Era para hacerme chantaje? Supongo. En el Face solo hay una, y es la que me dijiste. ¿En negocios turbios? ¿De qué hablas? ¿Quién tiene paranoia? ¿Otra vez levantando falsos testimonios como buen fascista? Traduido. Sara Margarita Bocusumina, que le decía a las 15:31. Te envié las fotos de forma privada, no para que las compartieras públicamente. No tenías permiso ni derecho. Traducir. Margarita Bocusumina. Mintiendo como buen fascista en Facebook, compartiste ese vídeo con mis fotos cuando dijiste lo que ya he escrito, que solo lo harías en YouTube y para gente mayor. Pero lo hiciste en YouTube también sin mi permiso. Mi imagen es mía y no la puede compartir nadie sin permiso, y menos que lo que les ofrezco en privado. Ya lo puedes estar quitando si no quieres que te denuncie. Bueno, traduir. E insulta a tu PM con lo de paranoico. No hay lugar en el que no alteres al personal, pero de mala manera. No hay Dios que te aguante en ningún lugar, a menos que vayas con el pelotilleo, el lameculos de siempre, el engaño. Pero siempre se te ve, antes o después, el plumero, el gran plumero. Yo no tengo la vida como ellas. aquí la confrontación es con dos ex amigas, dos ex parejas, he vivido meses con cada una, y se ponen de acuerdo sobre un plan de lucha feminista un poco delirante. Creo que la violencia apareció después de que empezase a ponerse en práctica ese programa de machaque. Bueno, cada una me ha dicho por su lado tener conexiones con la ultraviolencia, o bien una banda cercana y colegas de la una que le habían cortado la cabeza a un perro y podían ir a más. Le habían cortado la cabeza a un perro porque encontraban demasiado presumida a su dueña. Y del otro lado el relato similar, una familiaridad con verdaderas atrocidades que me daba miedo. Ahora bien, ese miedo yo no lo hubiera expresado de forma gráfica por escrito si no hubiera habido también un acoso en internet acerca de mi obra, de la obra que yo tenía puesta en mi blog.